conmigo, quieren bailar este ritmo fascinante y atrevido que vino de la pradera. Se marca cada pasito, del lado y arrastradito, poniéndole toda el alma al giro de tus caderas. Quieren bailar mi tumbaito, quieren gozar mi tumbaito. Ay, quieren bailar mi tumbaito, quieren gozar mi tumbaito. Quieren bailar mi tumbaito, quieren gozar mi tumbaito. Quieren bailar mi tumbaito, quieren gozar mi tumbaito. ¡Ando! ¡Súbale canelo, súbale canelo! ¡Eso! Todas las chicas conmigo quieren bailar este ritmo fascinante y atrevido que vino de la pradera. Se marca cada pasito, helado y arrastradito, poniéndole toda el alma al giro de tus caderas. Quieren bailar mi tumbaito, quieren gozar mi tumbaito. Ay, quieren bailar mi tumbaito, quieren gozar mi tumbaito. Quieren bailar mi tumbaito, quieren gozar mi tumbaito. Quieren bailar mi tumbaito, quieren gozar mi tumbaito. Vaya tumbaito, para que lo baile el Lauro allá en Catemaco, para que tú lo goces el domingo, que lo goces el sábado. Quieren bailar mi tumbaito, quieren gozar mi tumbaito. Ay, quieren bailar mi tumbaito, quieren gozar mi tumbaito. Quieren bailar mi tumbaito, quieren gozar mi tumbaito. Quieren bailar mi tumbaito, quieren gozar mi tumbaito. Muévete sabroso, negra, con el tumbaito. Échale el negro, échale el negro. Quieren bailar mi tumbaito.